bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't. Pues sí, ya se acabó el año y sí, vamos a dedicarle un pod a este rollo del año nuevo y todo lo que queda atrás. Hoy un pod sobre dejar ir. Es tiempo de soltar, de dejar ir. Dejar ir a una pareja con la que ya no se puede estar. Dejar ir un hogar porque hace falta hacer el propio. Dejar ir a los que fueron amigos porque ya no lo son más. Dejar ir vicios, dejar ir el miedo, la pereza, la apatía. Los seres humanos somos seres cíclicos, seres que dependemos del orden que nos marca la naturaleza por un lado y del orden que nosotros mismos nos imponemos para funcionar como sociedad por el otro. Y aunque pareciera extraño, muchas veces no somos capaces de respetar siquiera los más elementales ciclos naturales, como el de la alimentación o el sueño. ¿Cuántas veces tu cuerpo te pide una fruta y le das una hamburguesa? ¿Cuántas veces tu cuerpo te pide dormir y le impones 5 horas más de vigilia? ¿Cuántas veces sabes que lo correcto es terminar con una relación y continúas allí sin saber por qué? Dejar ir, por lo tanto, soltar y dejar atrás, es un acto que nos permite evolucionar. Existe en la Biblia un pasaje en el cual una familia es salvada de una ejecución divina. Las únicas condiciones para lograr salvar su vida son escapar en el momento que le sea señalado y no mirar atrás por ningún motivo. Así, logran huir, solo que en un momento dado la mujer y madre de familia, ignorando la advertencia, mira hacia atrás, convirtiéndose en estatua de sal instantáneamente. Por supuesto que esta historia puede tomarse de manera literal, pero existe también la interpretación simbólica. El pasaje nos advierte el peligro de obsesionarnos con lo pasado. Nos dice que no vale la pena siquiera voltear a mirarlo, no cuando se ha escapado de perderlo todo. Voltear y añorar lo que se deja nos paralizará, nos convertirá en estatuas de sal. Dejar ir, por lo tanto, aprender a retirarse, a abandonar, a dar media vuelta, se convierte en una manera de poder avanzar, de pasar a lo siguiente y no perder la vida en añoranzas de lo que fue o de lo que pudo ser. En lo particular, me molesta, por ejemplo, escuchar a personas que terminan una relación y se empeñan, según ellas, en olvidar. Y es que olvidar es muy diferente a dejar ir. El que olvida también olvida la lección. No se trata de olvidar, se trata de aprender a vivir con lo que se dejó y con lo que se perdió, y que eso se convierta en parte de nuestro pasado. Nadie debe olvidar su pasado. Eso es solo para las telenovelas, porque el que olvida, olvida también lo que aprendió. Turns to so many shades of gray. We lose ourselves in what to do. La persona que pierde una pierna nunca olvida que la perdió. No puede. Hacerlo sería negar su presente. La persona que pierde una pierna aprende a caminar con muletas. Quizás un día logre incluso caminar con una prótesis y nadie note que le falte una pierna. Al final, su pérdida se convierte en algo muy personal y este individuo no anda por la vida contándole a todos que algo le falta, sino que se asume con lo que tiene y con lo que perdió, y solamente sus íntimos sabrán sobre su pérdida, que ahora forma parte de su intimidad. Su pérdida se convirtió en aprendizaje y su aprendizaje lo convirtió en la nueva persona que es, y ante los ojos de los demás, a él ya no le falta nada. Es alguien que aprendió a vivir con lo que tiene. Muchos de nosotros andamos por la vida contándole a todo el mundo lo que perdimos, en lugar de permitirnos aprender a vivir sin lo perdido. Lo perdido, lo que dejamos ir, no lo hemos dejado ir verdaderamente hasta que deja de ser una charla recurrente, hasta que lo convertimos realmente en nuestro pasado, sin olvidarlo, sino asumiéndolo como parte de nuestro aprendizaje. Solo entonces realmente hemos aprendido a dejar ir. Antes, no. Yo este nuevo año pienso dejar ir un par de cosas. Me gustan los fines de año, permiten un recuento rápido y le ponen en la cara a uno mismo sus errores. Cometí un par de errores este año, me voy a cuidar de no repetirlos en el próximo. No voy a mencionar lo que voy a dejar ir, a partir de ahora ya se fue. A cambio, les menciono lo que voy a perseguir este año. Quiero trabajar mucho, no me voy a preocupar por el dinero. Toda la vida me he preocupado por el dinero, esta vez no. Esta vez me voy a preocupar por hacer un trabajo excelente. Voy a cuidar que todo lo que haga esté bien hecho. No voy a pegar nada con masking, no voy a ponerle un lacito si le puedo poner un clavo. No voy a dejar nada a medias si puedo terminarlo. No voy a iniciar nada que no pueda terminar. Voy a expandir un poco mis límites porque este año lo hice un par de veces y descubrí que se siente maravilloso. Desgraciadamente solo lo hice un par de veces cuando pude hacerlo 50. No voy a echar nada a perder. Me gustaría que la gente que conviva conmigo sienta que aprende algo y sienta que convive con una persona honesta, trabajadora y confiable. Esos son mis propósitos. No comer bien, no hacer ejercicio, desgraciadamente estamos tan mal educados que no vemos que esos son obligaciones, no propósitos. Cuidar de nosotros es una obligación, nadie más lo va a hacer. Les deseo que tengan un buen inicio de año, pero como todo, lo importante no es el inicio, sino que al final de 2008 volteen atrás y tengan razones suficientes para darse una palmadita en la espalda y decir: bien, lo hiciste bien, soy un adulto responsable, no un eterno adolescente disfuncional. ¿Y ustedes? ¿Qué dejan este año? He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. Deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier, know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape, of my something wrong. I'm not a man with too many faces, the mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. For those who fear a loss, I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.